¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Seguimos con el tema en Ecuador. En este caso vamos a escuchar la palabra del responsable de Revolución Ciudadana, expresidente del propio Ecuador. Nos referimos a Rafael Correa, en donde, bueno, no se nota asombrado con respecto a esta medida de Guillermo Lasso. Y esto era lo que decía sobre este tema. En los últimos 6 años nada sorprende, por favor, lo que hemos vivido. Acuérdese la consulta del 2018, una tomadura de pelo para el pueblo ecuatoriano, el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, un golpe de Estado, o se declaró por encima de la Constitución. 6-7 meses que declararon vacancia constitucional, a la fuerza se tomaron el Consejo de Participación. Una raya más al tigre, pero obviamente rompe el Estado de Derecho, porque es evidente que no hay un estado de conmoción interna, la causal que invoca el decreto para llamar a muerte cruzada, que sí es atribución presidencial. El artículo 148 de la Constitución, hecha por nosotros mismos, pero con los causales correspondientes. Y no existe esa causal conmoción interna. Lo que existe es un juicio político en estricto apego a la Constitución, en el cual parece ser que Lasso no pudo comprar a todos los asambleístas, iba a ser destituido y prefirió llamar a elecciones anticipadas. Entonces, no sorprende nada con lo vivido estos años en Ecuador. Sí creo que es una acción desesperada de Lasso, que lo único que hace es hundirlo más en el basurero en que se está enterrando. Escuchamos entonces en el noticiero de Farco las palabras del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.